Muy buen mediodía, saludamos a las emisoras conectadas con el informativo Farco. Ante la llegada de una intensa ola de frío producto del invierno, en la ciudad de Buenos Aires subyace una vez más la dramática situación de las personas en situación de calle. Según el segundo Censo Popular de Personas en Situación de Calle, realizado en 2019 por organizaciones porteñas, en Capital Federal había al menos 7.251 personas en esta situación. Se estima que este número aumentó desde entonces, producto de las consecuencias de la pandemia. Consultado por Radio Gráfica, Lucas McGuire, coordinador de la Casa de Cultura y Oficios Miguel Bru de Parque Patricios, expuso que registraron que oficiales de la policía de la ciudad robaron sus pertenencias a personas que están en situación de calle. Dos situaciones que están documentadas donde la policía de la ciudad junto con empleados de la ciudad, por supuesto no podemos decir que son los responsables, robaron las pertenencias, saquearon y sacaron los colchones de la calle, los abrigos, las ollas, lo poco que puede tener una persona que vive en una vereda. O sea, tenemos que ser conscientes de que es eso que es tan poco y que lo tiran a la basura, a un volquete, que por otro lado se ocupan de alquilar para hacer esta maniobra, es lo único que tienen. O sea, una olla toda carbonizada, cosas de bebés, mantas, frazadas llenas de suciedad, de microbios, de lo que hay en la vía pública. Asimismo, McGuire apuntó que estas acciones responden a una idea de concebir la política por parte del PRO que gobierna la ciudad de Buenos Aires desde el año 2007. Se lo puedo garantizar, porque además la asociación va a hacer visible esto y lo va a presentar ante la Defensoría del Pueblo, porque ustedes saben que es muy difícil llegar hoy en día a una fiscalía, a un fiscal que nos habilite un amparo. Muy difícil, porque la justicia de la ciudad de Buenos Aires se fue convirtiendo en adicta a los gobiernos neoliberales de Macri y de Larreta. Entonces, esto que pasaba en la USEP durante el primer gobierno de Macri está pasando ahora. Informó Marcos Maldonado, Radiográfica FM 89.3.